me miraste a los ojos, limpiamente, con ese tenue azul con que me miras. Dibujaste en el aire las espigas de tu verdad desnuda, transparente. Y borraste del aire las mentiras y pintaste en los ojos una fuente cegadora de todo lo indigente, bastión de mis engaños y mis iras. No me ofrezcas el alma en una tarde. Date cuenta que un instante arde igual que un fuego fatuo la arboleda. Guarda un poco del alma en tu vereda. Vuélvete menos franca, más cobarde. Si das entera el alma, ¿qué te queda? No me ofrezcas el alma en una tarde. Date cuenta que un instante arde igual que un fuego fatuo la arboleda. Guarda un poco del alma en tu hereda. Vuélvete menos franca, más cobarde. Si das entera el alma, ¿qué te queda?